Y vamos a hablar con Juan Sainz de la Maza, que pertenece a la Asociación La Terraza, para que nos comente cómo está este asunto de la custodia compartida en este momento. Sabemos que en el Parlamento ha habido un posicionamiento pues claro, de algunos grupos, otros no se han posicionado. En fin, ahí están las cosas. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está este tema? Después de 17 años que lleváis peleando con él, ¿no? Pues la asociación lleva 17 años, algunos llevamos bastantes menos porque no creo que haya cuerpo que lo resista, ¿no? Que 17 años de lucha ya, en vez de hijos tendrías ya nietos, ¿no? Entonces, bueno, la situación actual, bueno, pues hay una situación favorable pero que no acaba de que volverse, o sea, de convertirse en realidad. Esta semana pasada, por fin en Valencia, se ha aprobado un proyecto de ley bastante bueno, en el que la custodia compartida se convierte en la opción general y a tomar en cuenta en los procesos de divorcio y en caso de que no haya acuerdo. O sea, ya los críos valencianos ya digamos que van a poder disfrutar de sus dos padres o progenitores en igualdad, quiera o no quiera uno de los dos progenitores. Lo que ocurre ahora en el País Vasco y en otras autonomías, Cataluña, Galicia y las dos Castillas, que es que en caso de divorcio, si uno de los dos progenitores no quiere compartir la custodia de sus hijos con el otro, pues la custodia compartida no existe. Normalmente es la madre la que se queda con los hijos, claro, con el piso, con la pensión y con todo. Normalmente los padres pues acaban como acaban, ¿eh? O sea, destrozados psicológicamente, destrozados económicamente, en casa de sus padres, gente con 40 años, tiene que volver a casa de los padres, bueno, un drama para los padres, también para los hijos, porque no ven a sus padres en condiciones, para los abuelos, cantidad de abuelos están en nuestra asociación pues intentando defender esta reivindicación, y ahí estamos, intentando que esto ya se convierta en una realidad que ya existe en Aragón, en Cataluña, en Valencia. Navarra también ha aprobado una ley, pero que deja las cosas como está. Digamos que es el Partido Socialista e Izquierda Unida los partidos que se están negando a que haya una ley igualitaria de custodia compartida y de protección al menor. ¿Que es una cuestión de criterios, es una cuestión de dinero, es una cuestión económica, es una cuestión de qué? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el...? Porque veo que hay los partidos, por ejemplo, PNV, PP, el Grupo Mixto, que Euskal Cartasuna, Aralá, Alternativa, etcétera, se pronunciaron a favor de la custodia, en cambio, por la izquierda, pues parece que no apuestan por ahí. No, bueno, la izquierda vasca apuesta, es la izquierda, digamos, estatal, la que está bloqueando en todo el estado, ¿eh? Valencia acaba de aprobar una ley de custodia compartida en que la ha sacado, una custodia compartida que contempla la custodia compartida como norma general, incluso en caso de desacuerdo, la ha sacado el Partido Popular y el apoyo de Compromís, Partido Valenciano. Y se han opuesto Partido Socialista, Izquierda Unida. Algo que, bueno, pues que no se entiende, o sea, que es que no, nadie en nuestra asociación, que hay un montón de gente del Partido Socialista y de Izquierda Unida, entienden esta postura. O sea, porque es algo kafkiano, vamos, que la izquierda, que debería ser quien debiera promover la custodia compartida, primero por la protección de los niños, ¿eh? Y luego, pues porque es una ley igualitaria entre hombres y mujeres. No se puede estar defendiendo la igualdad en unos temas y en otros negarlo. O sea, es que esto se trata de no legislar. Se está legislando privilegio de hacia una de las partes. Y eso no debe ser. Hay partidos, bueno, hay grupos feministas que están detrás de todo esto, claro. Y ahora esta iniciativa que ustedes ya han llevado a los parlamentos, la llevan también a los ayuntamientos. Precisamente esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Llodio se ha votado este asunto. Quieren también que se posicionen los ayuntamientos, ¿no? Sí, lo de los ayuntamientos queremos que se posicionen los partidos políticos para que la gente sepa qué partido apoya esto y quién no, y que se atenga a votar a quien considere que que propone algo que es conveniente para él y para la sociedad, y quién no. O sea, lo que queremos es que los partidos políticos hablen, y hablan ahí donde hablan los partidos políticos, precisamente es en los plenos. De todas maneras, las posturas están ya clarísimas, porque lo que está ocurriendo a nivel de todo el Estado es lo que los partidos tienen ya propuesto desde sus directivas, y está claro. En Navarra, por ejemplo, ha salido una ley que la llaman de custodia compartida, que lo han dejado todo como está, es decir, es un fraude de ley, y ese fraude de ley lo han aprobado el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro. Y quien proponía la ley de custodia compartida, que en este caso era Izquierda Unida en Navarra, que Navarra, Izquierda Unida de Navarra, va diferente al resto del Estado, y la ley que proponía Izquierda Unida, que era buena, que estaba apoyada por Navai, que está compuesta por el Partido Nacionalista, por Cartasuna, por Aralar y algún otro partido, pues también estos se han votado en contra de esta mala ley. Es decir, donde ha salido la ley apoyada por el Partido Socialista ha salido mal. Pues la han descafeinado y la han dejado sin contenido. Y esa es la situación actual. Bueno, que les queda a ustedes todavía un tramo peleando y convenciendo a los que no están por la labor. La idea, nosotros hemos estado ya en el Parlamento Español, en las Cortes Generales, y bueno, la disposición del Partido Popular es favorable. Se necesitan, claro, hacer una mayoría con el PNV y con Convergencia y Unión, con luego el apoyo del resto también, pero con esos dos partidos son necesarios los parlamentarios, los votos de sus parlamentarios, y ahí estamos. Esperemos que en breve pues que esto sea una realidad, porque el sufrimiento en la calle es palpable, es muy palpable, y es una reivindicación de la sociedad, vamos, más que sobrada. Yo creo que es la mayor reivindicación que existe. Pues les deseamos suerte, Juan, y a ver si pronto hay pues esa igualdad que ustedes reclaman de custodia compartida, que pueda igualdad para todos los padres, o sea, porque es un tema de que, claro, los que no están divorciados piensan, es que tenéis un problema, y digo, no, el problema no es nuestro, el problema ya se nos pasó, el problema es de todos, del que se va a divorciar, que no lo sabe, y de sus hijos, o sea, hay que pensar en futuro. Yo entiendo, yo creo que es un problema de planteado hacia los hombres, pero que afecta a los hombres y a muchísimas mujeres. De hecho, el 70% de las firmas, de las 24.000 firmas que recogimos en Bilbao, el 70% son de mujeres. Abuelas, hermanas, madres y muchísimas mujeres que no entienden el daño que se le hace a los hijos cuando se les separa a estos de su padre. Juan Sainz de la Maza, de la Asociación La Terraza, mucha suerte y a ver si pronto cambian las cosas en cuanto al posicionamiento de los grupos y se inicia ese cambio de ley, esa custodia compartida que ustedes reclaman. De acuerdo. Muchísimas gracias, buena suerte. Muchas gracias, bueno.